dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Que ya no somos los héroes de la historia sin fin. Y que a veces todo cambia, que se va y no vuelve más. Yo creo en juramentos, para bien o para mal.